las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tener? ¿Quién como tú? ¿Que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde a tarde esperas que llegue? Tus brazos se duermen.